Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, algunas precisiones para hablar de biotecnología, con Alberto Díaz. La cuestión sería así. Uno lee un currículum vitae, va recorriendo las líneas que van dando cuenta de quién sos vos, y, digamos, por curiosidad profesional, va marcando o resaltando algunos términos. Algunas palabras que aparecen en ese currículum. Por ejemplo, biotecnología o inmunodiagnósticos o medicamentos biológicos o bioproyectos o... Alberto, alfabetización científica y tecnológica, o siguiendo en este listado, fábricas de tecnología, que también podrían ser leídas como transferencia de tecnología, o ingeniería genética, clones bacterianos, biología molecular. Y la verdad que, frente a este conjunto de términos con los que uno cotidianamente no se cruza, por lo menos en la conversación. Después vamos a ver cómo se conecta con la vida cotidiana. Está tentado a preguntarse, pero lo más interesante creo que es preguntarte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos temas? Sí, es un tema. A ver, básicamente lo veo que leíste bien y registraste casi las palabras clave de no solo del currículum, sino de la actividad que yo desarrollo. Fundamentalmente te diría, de lo que estamos hablando es de biología y su uso en la sociedad, en distintos aspectos, sobre todo lo que es la biología molecular, lo que yo últimamente estoy llamando la biología en la industria o la industrialización de la biología. Alberto Díaz, licenciado en Ciencias Químicas. Pero cualquiera de esas cosas, hablando de industrias, te metes necesariamente con la ciencia, te metes con la política, te metes con la tecnología. Que tal vez esto para mí fue el descubrimiento después de salir de los laboratorios de investigación, un poco a los golpes, descubrir que el hacer esto, la tecnología y trabajar en una industria, era mucho más, te diría, por un lado desafiante y por otro lado cuando tenías un éxito o un buen resultado, mucho más agradable que tener una buena respuesta en un congreso donde te escuchaban 20 personas y te decían que eras capaz, inteligente, que sacaba la beca. Esto no me lo decían si yo sacaba un medicamento, pero resulta que lo usaban millones de personas. Uh-huh. Y el desafío de vuelta era eso, hablar con el ministro de salud, hablar con el que te lo financiaba, hablar con los pacientes, es otro desafío. Entonces, esto de la biología. Y la biología se mete con eso, sobre todo a partir de los grandes avances que ha hecho la biología molecular en los últimos 50 años, en los últimos 30, 35, y casi cotidianamente lo está haciendo. Y dentro de eso es que también entra lo del inmunodiagnóstico, que es parte de eso. Lo del inmunodiagnóstico, por ejemplo, más específico, se refiere a usar lo que es la inmunología, básicamente la inmunoquímica, los anticuerpos, que todos más o menos sabemos de qué hablamos, para hacer este diagnóstico. El más conocido es el de, ¿cómo se llama? El para el embarazo, el test de embarazo. El test de embarazo, claro. Ahí hay anticuerpos, se pone y sale, bueno, sale un color, cosas así. Pero todo esto es usar la biología, no solo para los estudios, para los estudios en la facultad, en las distintas facultades que tienen que ver con esto, sino para usarlo en la producción, en la industria, en la producción, de todo eso. Pero justamente en esta hay una, casi no hay separación entre lo que es la ciencia y la tecnología y la aplicación. Lo cual es muy bueno, porque hay que decir, el conocimiento lo ya vamos a aplicar siempre, pero también está lo malo para los países como nosotros, que donde la industria y la economía está atrasadita, entonces confundimos la ciencia con la tecnología y con la industria. Inmunodiagnóstico es un genérico en el área del laboratorio que usa la reacción natural y biológica entre los antígenos con un correspondiente anticuerpo, ya sea desarrollado por el organismo como respuesta de defensa o en un animal como truco para su diagnóstico. Los antígenos son pequeñas porciones de proteínas con características únicas y específicas que están presentes en las células humanas o en los patógenos o en las hormonas. Por lo tanto, esta tecnología permite identificar antígenos, en el caso de parásitos, virus, fragmentos de virus o anticuerpos, y por lo tanto identificar el germen retador. ¿Qué sería confundir estos tres términos que indudablemente no son menores? No. Bueno, porque en el caso, a ver, primero también te ubico, la biología de alguna manera es la última de las ciencias básicas en llegar a la industria. Se hacían antes las vacunas, la doble, la triple, que tenemos todos metidos, sí, la rábica, eso, sí, se hacían y está en la industria. Pero el golpe fuerte, que es del fines de los 70, y que revoluciona la producción en general, y la farmacéutica, ni qué hablar, la medicina, recién llega, entonces revoluciona la industria, pero en los países que no tenemos una industria desarrollada, seguimos manteniendo en los estudios biológicos, sobre todo biología molecular, biología celular, las cosas que se hacen en las universidades, en el CONICET, como si fuera biotecnología. Entonces se hacen estudios, se hacen encuestas y te dicen, tenemos X, 50 grupos que hacen biotecnología. ¿Para? Hacen biotecnología en el laboratorio. Pero resulta que vos venís y sos el empresario que quiere hacer un yogur novedoso por distintas razones. Sí, yo te lo desarrollo. Bueno, pero ¿a dónde lo produzco? ¿Y cómo tengo que hacer para producirlo? No, bueno, ese es un problema suyo. Bueno, por eso te digo la diferencia. Obviamente estoy exagerando, ¿eh? No siempre es así. No siempre es así. Se resuelve, hay universidades que... Bueno, Quilmes es uno de los ejemplos, pero San Martín, toda la UBA mismo, que tienen para solucionarlos. Pero el tema es que como es la última ciencia, digamos, básica que llega, se desconoce que sea una capacidad de industria, fuertemente, ¿eh? Y por ejemplo, nuestro sector de salud, el Ministerio de Nuestra Salud, y no este, el anterior, no han utilizado todas las capacidades que nosotros tenemos en biomedicina de hace años. Entonces, para mejorar y pasarle a las empresas, crear empresas y esas empresas a las empresas farmacéuticas existentes para fabricar vacunas, fabricar medicamentos, diagnósticos, inmunodiagnósticos, todo eso. Entonces, porque no se la ve como una industria en sí o como una posibilidad de desarrollar industrias. Alberto Díaz es licenciado en Ciencias Químicas, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Díaz fue asesor del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y del Centro Biotecnológico Industrial, radicado en el mismo INTI. De todas maneras, en ese cruce que da como origen la palabra compuesta biotecnología, hay por fuera de la industria farmacéutica otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Ah, sí. No, la farmacéutica es la que más salute, digamos. La que más arrastra, porque primero es donde más se investiga en general en el mundo. Y además, como es lo humano, se pone más plata y se aplica y arrastra el conocimiento. Pero todo lo que es en la industria, en las producciones agropecuarias, agricultura, ganadería, en la industria química en general, hoy hay toda una, entre comillas, una revolución de la aplicación por el tema de la energía, a partir de la biomasa para, a través de procesos biológicos, obtener alcohol o obtener acetona o tener este bioetanol y los productos químicos. O sea, pasarnos del petróleo a la biomasa, cosa que se empezó a hacer fin del siglo XIX, principio del XX. Así comenzó un poco, inclusive los primeros, parece ser, yo no soy de la industria automotriz, no conozco nada salvo manejar el auto, pero parece ser que los primeros autos de diseño Ford y otros estaban a base de biocombustibles. Después, claro, aparece el petróleo y chao, todo rebota, pero todo esto es un gran cambio. Bueno, en la Argentina vivimos, después podemos discutir bien, mal, no sé qué, pero de la soja y de los transgénicos que tenemos acá, de las semillas, que también es otro gran aporte, pero no solo en semillas, sino que aporta muchísimo a todo lo que es la alimentación. Yo te diría, no hay sector de la producción y de la vida social donde no se puede meter la biología. Lo que ocurre es que tenés dos cosas. Tarda un poco de tiempo en desarrollarse, pero los procesos biológicos no son lo mismo que uno químico o uno de los electrónicos o de la computación. Y segundo, está muy regulado. Nosotros vamos y casi un sinónimo de la tecnología son las TIC, las tecnologías de la comunicación y de la información. De la información. Sacamos el teléfono, nos llevamos el teléfono por todos lados, jugamos, tenemos esto. Uh-huh. No podés llevar un inmunodiagnóstico en la mano, salvo que tengas problemas o no, o quieras tener un hijo, si no, no lo llevarías en la mano, o la mujer para protegerse. Si no, no llevas, no te dosás el colesterol todos los días. Entonces, ese es un tema que no llega tan fácilmente y por eso no está, pero está en todo campo de acción donde uno se meta. Corregime si interpreté mal, porque puede ser no correcto lo que te voy a plantear ahora. Mencionaste el tema del combustible como un ejemplo y uno podría imaginar que la biotecnología existe desde hace mucho tiempo, que ese futuro está instalado en un pasado relativamente largo o en algunos otros casos más cercano. Es que se está retomando aquellas cosas de hace 100 años atrás. Obviamente se está retomando con otros conceptos y otros conocimientos, porque la biología que manejamos hoy, digamos, de hace 20 años atrás, 25 años atrás, no es la misma de principio del siglo XX. Claro, ese es un factor diferenciado. Claro, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Pero tomamos aquellos conceptos que empezaron a hacer, los que empezaron a fabricar la acetona, los combustibles líquidos, retomados ahora por dos cosas. Uno, por el avance del conocimiento. Por eso te decía que la biotecnología tiene bio y tecnología, pero está muy basada en la ciencia constantemente, y por eso a veces nos confundimos. Y segundo, por las necesidades económicas. El petróleo, sabemos que en algún momento se va a acabar o hay problemas, o bueno, de un lado o del otro. Y también la otra cosa es lo de lo que hoy llamamos sustentabilidad, medio ambiente, problemas ambientales, etcétera. Todo lo que sean a partir del petróleo y sus derivados son más contaminantes que si uno parte de lo que es la biomasa. Además, la biomasa que se destruye o que nosotros usamos como desperdicio y que terminamos contaminando algo, lo podemos transformar a través de acciones básicamente biológicas, pero también químicas. Yo no estoy diciendo, ahí se mezclan las tres ciencias básicas, digamos, física, química, o tres de ellas, porque necesitamos la matemática también. Pero bueno, también la matemática. Sí, pero digo, básicamente entre procesos físico-químicos y biológicos, y entonces, por ejemplo, podemos depurar muy bien y generar productos a partir de todo lo que tenemos en el riachuelo, el acumar y todo eso. La biotecnología consiste en la utilización de la maquinaria biológica de otros seres vivos de forma que resulte en un beneficio para el ser humano, ya sea porque se obtiene un producto valioso o porque se mejora un procedimiento industrial. Mediante la biotecnología, los científicos buscan formas de aprovechar la tecnología biológica de los seres vivos para generar alimentos más saludables, mejores medicamentos, materiales más resistentes o menos contaminantes, cultivos más productivos, fuentes de energía renovables e incluso sistemas para eliminar la contaminación. Tramas. Ahora, ¿sabes? Me tomo de esto último que mencionaste. En algún texto escrito por vos, Alberto, mencionás el cruce, la interdependencia entre informática y biología. Recién no la mencionaste, porque seguramente no es ciencia básica, no, claro, por un lado, pero abre un territorio, a ver si ingresamos en ese territorio, donde a lo mejor hoy, leído en clave del siglo XXI, está la materialización de la ficción científica literaria de tiempos pasados. ¿Puede ser esto? Digamos, de alguna manera sí. Y, a ver, si bien te voy a contar y conozco el tema, no es mi especialidad, además, por razón generacional, apenas sé apretar las cosas de la computadora y manejar programas. Pero el tema este del cruce, primero, lo que es la biología y la biotecnología en sí, es también una ciencia de la información, uh-huh. o una tecnología de la información. Uh-huh. En vez de usar los bits, usa las secuencias de ADN, son moléculas químicas. Pero lo mismo, yo tengo información en nuestros cromosomas y por eso nos reproducimos. Tenemos una información que se traduce de padres a hijos, abuelos, nietos, los caballos, etcétera, etcétera. Hay información, o sea que es lo mismo. El juntar esto, ¿a qué se debe? A que empezamos a juntar, sobre todo a partir de lo que fue el proyecto Genoma Humano, para estudiar, el proyecto Genoma Humano era estudiar los genes que tenemos, cuántos genes y cuáles son. Cada gen es una información. Sí. Es como una parte de un bit, digamos, varios bits juntos para darte una información. Por ejemplo, un gen es para la insulina. Yo tengo el gen 1 que me hace insulina. Secuenciar todo lo que tenemos en el genoma humano. Eso llevó un trabajo, bueno, que costó 3.000 millones de dólares hace 15 años atrás, y un trabajo enorme con los métodos. Ya se empezó a usar mucho la informática, pero no tanto. Uh-huh. Pero a raíz de ese desarrollo tecnológico, ahí sí se comenzó a hacer la bioinformática necesariamente, aplicar más. Entonces, porque tenés cantidad de información, lo que se llama el data mining, o el manejo de los datos. Entonces, ¿cómo interpreto todo esto? Entonces, vienen todos los informáticos, meten programas, meten cosas, y yo puedo interpretar lo que busco, ya sea, en este caso, secuencias de ácidos nucleicos, que pueden ser humanos, pueden ser de bacterias, pueden ser de lo que vos quieras. Entonces, hay una conexión muy fuerte, y se desarrolla muy fuerte todo lo que es la bioinformática. Por suerte, en Argentina tenemos muchos biólogos que se han dedicado a la informática, entonces tienen eso, y al mismo tiempo, informáticos que se pasan a esto, pero sí, es un desarrollo, a mí te digo, se me escapa hasta a veces poder entenderlo, sí sé para qué lo puedo utilizar, y de hecho lo sabemos y lo usamos, y lo comando a la gente más joven, pero es uno de los grandes campos de acción, porque estás trabajando con la información, entonces juntás la biología con lo que es la de los bits, la del silicio, digamos. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000 o 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. El proyecto, dotado con 3.000 millones de dólares, fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación público. Dicho equipo estuvo conformado por múltiples científicos de diferentes países y tuvo un plazo de realización de 15 años. Un borrador inicial del genoma fue terminado en el 2000. Finalmente, el genoma completo fue presentado en abril de 2003, 2 años antes de lo esperado. En esta información genética que recién mencionaste, se me ocurre, y reitero el término, cruzar biotecnología y derechos humanos, pensando, por ejemplo, en las abuelas y en la recuperación de nietos. Bueno, ahí tocaste un tema que para mí soy muy sensible a eso. Te voy a decir, es obvio para cualquiera de nosotros el tema de desaparecidos de derechos humanos va a ser sensible. Pero yo lo tomo de eso para rescatar que tal vez el desarrollo más importante de la biotecnología o de la aplicación de la biología en la sociedad es el de las abuelas, porque marca dos cosas. Uno, que es la demanda social. La verdad que está el libro de abuelas que se puede ver, es gratis, se llama Las abuelas y la genética, está ahí en la página web de ellas, que cuentan la historia. Pero no es contarle a las abuelas lo que es la genética, no, cuentan la historia de ellas, cómo se dieron cuenta que tenían que buscar la ayuda de la ciencia para resolver un problema. Y estamos hablando de los años 77, 78. Salieron porque acá no había tantos exilados. Alguno podía responder y decía, pero andate de acá porque no sigo. Uh-huh. Y entonces buscaron ayuda internacional, y sobre todo los argentinos y algunos latinoamericanos exilados, que estaban exilados y conectaban con todos los investigadores. Y era un desafío. Es como cuando vos haces ciencia, te haces una pregunta y tenés que empezar a buscar cómo resolverla. Esto era lo mismo. No tenían respuesta. Muchos de los investigadores internacionales decían, esto no se conoce, no se puede hacer. empezaron a trabajar. Ahí el doctor Pinchazade tuvo mucho que ver, él estaba en Nueva York exilado. Y terminaron desarrollando esto que es la abuelidad, la poder identificar a través de la sangre de tíos, abuelos, etcétera, una población que no existe, que son la de los padres. Esto no existe, no existía. Ahora existe, está el Banco Nacional de Datos Genéticos, se desarrolla y somos reconocidos, bueno, por dos cosas. Tal vez esto como tecnológico en segundo plano. Primero, ese es el trabajo de las abuelas, que es, digamos, mucho más importante que lo tecnológico en sí. Pero bueno, además de eso, claro, es, junto con esto que se fue desarrollando en conjunto, medio en paralelo y confluyen, que es lo del grupo de antropología forense. Claro. Que somos llamados a todo el mundo. Claro, no generamos divisas, no es vender soja ni vender un medicamento, pero somos mucho más reconocidos por eso que por lo otro. Y eso es cosa que hicimos acá, absolutamente con conocimiento nuestro, y de vuelta, marca que la demanda social puede provocar muy buen desarrollo científico, conocimiento y tecnología. Ahora me estaba riendo porque escuchamos en televisión al mediodía lo de cannabis. Termina saliendo una ley, no seguí mucho el tema porque no es lo tanto lo que me interesa como cannabis, como el producto, pero sí por la respuesta. Los senadores o el parlamento terminan de aprobar una ley por la lucha que hicieron los que tienen los problemas con sus hijos, y claro, que tienen que resolverlo. Hay que cultivar, y metieron gente en cana porque lo cultivaba para sus hijos, no solo, no para, para hacerse un puchito. Entonces la demanda social es que lleva a los funcionarios a decir, vamos a hacer esto, le encarga, creo que debe ser primera vez en la historia, que le encargan al CONICET y al INTA a estudiar esto. Porque normalmente cuando haces ciencia te presentas al CONICET, te presentas al Ministerio de Salud, te presentas a otro lado, un proyecto, bueno, la universidad, te evalúan, a ver, sos bueno, estás en buena institución. Acá le dicen, usted tiene que trabajar sobre esto. Sí, sí. Es, entre comillas, como el autoritarismo. Le quitas la libertad al científico. Estoy diciendo exageraciones, ¿no? Pero me parece que de vuelta es una demostración de la demanda social y que lleva a salir de la tribu, a que resolvamos problemas. Mi historia empezó en el 2000, finales del 2001. Restituí mi identidad en el 2008. Finales de diciembre, imagínate, con el quilombo que había acá en Argentina. Yo yendo a los juzgados y enterándome de que podía ser hijos desaparecidos. Ahí la jueza me dice que si me quiero hacer el ADN, yo me niego. Me enteré en Abuelas de Plaza de Mayo, cuando me presenté espontáneamente y me hice los análisis, ¿no?, genéticos. Me llevó mucho tiempo acercarme a Abuelas. Para mí la causa judicial, digamos, fue, digamos, sacarme una mochila que no me la podía sacar yo, ¿no? Pero, digamos, hoy viéndolo fue súper positivo, ¿no? Conocer realmente quién sos, de dónde venís. Después de conocer a mi familia, me acerqué a Abuelas, a la filial Rosario. Me dice, mirá, Ezequiel, tu ADN te dio positivo, sos hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochstein. Hay que tratar de desoír, de no escuchar las propias voces y miedo y animarse a ver qué hay del otro lado, porque realmente uno se siente muy recibido, muy contenido, muy amado. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mencionaste una expresión, y así habíamos arrancado esta conversación, con determinado vocabulario, con determinada terminología, con un colectivo de palabras, llamémosle claves, en clave de escrito académico. Y mencionaste, y lo recupero porque antes de comenzar a conversar frente al micrófono lo charlábamos, este tema de las tribus, lo tribal. Sí. ¿A qué te remite? Bueno, esto no es para hablarnos de las tribus, sino que remite a tener algo encerrado, algo que tiene sus códigos, no salen de ahí, entre ellos nos mantenemos muy bien. Por suerte lo pongo en palabras del doctor Carl Gerassi, que

Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com